Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Muy buenos días en esta madrugada, en esta trasnoche de transmisión de Radio Caos, en este momento Caos informativo especial desde la toma de la Facultad de Sociales en esta nueva jornada que se inicia de una manera particular para nosotros en Radio Caos, porque estamos transmitiendo desde la mismísima Facultad de Ciencias Sociales en su sede de Parque Centenario. Les recuerdo mi nombre, soy Santiago Can y estamos con el equipo de producción de Caos Informativo y Radio Caos, que pasamos la noche aquí en la toma posteriormente a la asamblea, y vamos a llevar adelante no solo los boletines cada dos horas sistemáticamente informándolos sobre todas las cuestiones ocurridas aquí en las Facultades Sociales y en otras facultades de la UBA que también están tomadas, como es el caso de Filosofía y Letras, como es el caso de Psicología y también la Facultad de Arquitectura, y bueno, también están tomadas las sedes de Constitución y Marcelo T. Alvear. Así que, como ven, la movilización continúa, y en esta tercera jornada de movilización de los estudiantes, Radio Caos vuelve a estar firme con la lucha, en este caso no solo transmitiendo desde la facultad, sino que además llevaremos adelante una radio abierta. La radio abierta de Radio Caos funcionará en la puerta, en el hall de Ramos Mejía, la sede de Parque Centenario, y durante el transcurso del día llevaremos adelante algunas charlas con docentes, con estudiantes, y como dice el término, va a ser abierta, así que todos los estudiantes de Sociales, que en este caso que se quieran autoconvocar, o en este caso seguir la propuesta de Radio Caos, pueden acercarse a la puerta de la facultad a partir más o menos de las 9 de la mañana, que vamos a estar con la radio abierta en tanto y en cuanto no se estén desarrollando clases públicas, ni tampoco alguna charla del Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, que confluyó justo en esta semana en la que los estudiantes de comunicación se pusieron de pie junto a la educación. A continuación, en este primer boletín del 5 de septiembre de 2008, boletín número 15 de Caos Informativo Especial en Radio Caos, en esta cobertura que estamos llevando a cabo toda la radio comprometida con la lucha por la educación pública, en este caso vamos a escuchar la palabra del decano de Ciencias Sociales, el señor Federico Schuster, que tuvo unas declaraciones cuanto menos polémicas y muy poco felices en nuestra consideración al respecto de lo que pasó con Florencia, esta chica a la que se le cayó una viga en el baño de Marcelo T. Alvear, lo cual desembocó en muchos de estos reclamos y toda esta toma de conciencia que se está llevando adelante a través de las luchas. Pero mejor escuchemos la paparruchada que dijo el decano ante tener a Florencia delante suyo. ¿Quién es Florencia? Yo. Sí, apareció por todos los medios. No lo vi. A ver, por si no se entendió, el decano Schuster primero desconoció, por decirlo de alguna manera, a Florencia, que estuvo en todos los medios. En segundo lugar, se quiso excusar diciendo si está mal que el decano de Ciencias Sociales de la UBA no haya prestado atención a los medios. Desde acá le queremos decir al señor Schuster que está muy mal, y sobre todo que no solo es un acto casi de violencia intelectual, pero la verdad que un decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la crisis en la que está subsumida esta facultad, junto con toda la UBA, pero en especial nuestra facultad, y en especial porque es la que él es el responsable, ¿no?, a nivel institucional, no puede desconocer lo que está pasando en sus sedes, y lo que está pasando en este momento es que se cayó una viga, y por eso realmente los estudiantes dijimos basta. Escuchemos ahora entonces un poquito más de Schuster, un poquito más de estos exabruptos, estas frases, la verdad que totalmente injustificables, que queremos que realmente las escuchen desde primera mano. Escúchenlo ustedes a Federico Schuster. La información que yo tuve en el momento en que estaba aquí, y me repite era que no había venido lastimada, por eso me preocupé, pero no en el nivel de que hubiera alguien afectado. Para continuar, bueno, en realidad nos queda repudiar claramente las declaraciones que está llevando a cabo el decano, en este momento, la verdad que lo único que podemos decir es que no puede minimizar el conflicto que se está llevando a cabo, la crisis edilicia y presupuestaria de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, diciendo que, como no había ninguna persona herida, él no se había preocupado tanto. Bueno, nada más que escucharlo a él produce este escozor en todos los que lo están escuchando. Me imagino que ustedes del otro lado, que recién están desayunando seguramente, están tomándose unos mates ahí en su casa antes de ir a trabajar, o están volviendo de la toma, porque quizás les tocó en este momento descansar. Bueno, reflexionemos sobre estas palabras y realmente creo que nos tendría que incentivar a acompañar lo que se decidió ayer en la asamblea. Para ver qué pasó ayer en la asamblea, mejor que nos lo explique María Eva Mira, parte del colectivo de Radio Caos. Contanos, Eva, qué es lo que pasó ayer en la asamblea de Ciencias Sociales. ¿Cómo se desarrolló esta asamblea? Sí, Santiago, bueno, te cuento. Lo que se habló en la asamblea, que empezó a las 9 de la noche y terminó pasada la 1 de la mañana, fue una asamblea larga y ardua, pero bueno, se sacaron conclusiones muy importantes. Sobre todo, la primera y principal es que la toma continúa. Es importante recalcarlo porque, bueno, ya nos enteramos que la Facultad de Ingeniería bajó su toma. Entonces es importante recalcar que en Sociales la toma sigue. Lo que se planteó es que por lo pronto la toma es por tiempo indefinido, es decir, que por lo pronto no tiene una fecha de finalización y hasta que no se consiga alguna de las reivindicaciones que se están sosteniendo, no se va a terminar, sobre todo lo que tiene que ver con el edificio único, para conseguir los pliegos, para que la obra del edificio único se renueve, porque la obra está parada, como ya dijimos un montón de veces. Por lo tanto, una de las decisiones de la asamblea, además de la toma indefinida, es impulsar y organizar una acción concreta para exigirle a López es el tercero de Devido, ministro de Planificación de la Nación, que es donde está trabado el pliego del edificio único. Por lo tanto, exigirle a López que se firmen los 6 pliegos ya aprobados por Rodríguez, que es el ex subsecretario del Ministerio de Planificación, y la obra por el edificio único efectivamente comience otra vez. Está muy bien todo lo que nos estás contando, Eva, de lo que ocurrió anoche, ¿no?, en la Asamblea de Ciencias Sociales de la sede de Parque Centenario, pero ¿hay alguna convocatoria, alguna movilización para este día? Sí, Santiago, efectivamente se llama a la participación, por lo menos dentro de 2 marchas, o 2 encuentros, mejor dicho, que ya están organizados. En primer lugar, el encuentro de estudiantes secundarios, que se va a realizar el sábado 6 de septiembre, es decir, este sábado en el Colegio Rawson, que es el único colegio que todavía permanece tomado. Bueno, participar ahí, sobre todo para poder empezar a unificar todas esas luchas que se están dando. Y por el otro lado, participar en la marcha que organizaron los estudiantes de la Facultad de Medicina, que recordamos, como ya se dijo un montón de veces, están en contra de la medida que tomó Mauricio Macri, que le dio espacio a las prácticas profesionales de las facultades privadas, dejando de lado a la universidad pública. Ellos organizaron una marcha para este próximo miércoles y la Asamblea decidió participar también de esta marcha. Y además, impulsar y organizar, todavía obviamente se está sin fecha, es material fresquito de la última asamblea, organizar una marcha en el Ministerio de Planificación de la Nación, porque como se dijo, es ahí donde están trabados los pliegos del edificio único, que es una de las reivindicaciones más importantes que tienen los estudiantes sociales en este momento. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que se habló en la última asamblea. Nosotros, como se sabe, estamos acá en Ramos, así que en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Ramos Mejía. Así que vamos a seguir cubriendo todo lo que pasa desde acá y, bueno, todas las novedades que vayan aconteciendo las vamos a subir al próximo boletín. Bueno, continuando con lo que está pasando, muchísimas gracias, Eva, por tu testimonio. Vamos a pasar ahora a hablar con Tita Lazzati, que también es parte de Radio Caos. Como ustedes saben, la programación de Radio Caos está también en este momento fuera de circulación. Pueden escuchar programas viejos si tienen muchas ganas y tiempo libre, pero en este caso el compromiso es con la educación. Y para contarnos las actividades del día de hoy, 5 de septiembre, les recordamos en esta transmisión de emergencia educativa en www.radiocaos.com.ar, vamos a escuchar ahora a Tita Lazzati, parte de nuestro colectivo. Hola Tita, ¿cómo estás? Hola Santiago, bueno, sí, las actividades que están organizadas para el día de hoy son a las 9 horas, tenemos un relato de la toma a los compañeros que vienen llegando para cursar. A las 11 horas tenemos una mesa redonda con diferentes temáticas como la ley de educación superior, el presupuesto, el estatuto, pedagogía de educación, coyuntura política nacional y PROSOC. A las 13 horas tenemos una reunión de la Comisión de Actividades y también Radio Abierta va a estar dando una charla debate organizada por la Comisión Política que se la denomina ¿A quién se le reclama por más presupuesto? A las 15 horas va a haber una charla con Arrumedo y González. A las 16 horas por Radio Abierta va a haber una charla organizada por Radio Caos, que es un debate de género sobre la mujer y la educación. A las 17 horas va a haber una clase pública con Alberto Bonet. A las 19 horas nos vamos a estar preparando para la asamblea de sociales de las tres sedes que se va a realizar a las 20 horas en la sede de Ramos. Y también, bueno, a partir de las 19 horas comienza la previa de esta asamblea por Radio Abierta organizada por Radio Caos. Muchísimas gracias, Tita, por tu informe, ¿no? Por estas cosas que están ocurriendo en la Facultad de Sociales, o mejor dicho, que van a ocurrir en el transcurso del día. Les recuerdo a todos que este es nuestro boletín de las 8 de la mañana. Estamos en este equipo de Radio Caos que se ha quedado en la toma sin dormir, acompañando a los estudiantes, porque les recuerdo también, si alguien está escuchando esto por primera vez, porque lo levantaron en algún medio alternativo, porque lo escuchó que una tía, un pariente, se preocupó por la situación de la facultad y se lo pasó. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que nosotros estamos, en este caso, esta comitiva sin dormir, esperando refuerzos, y esperamos los refuerzos que vengan desde distintos lados. El primero es que vos, que estás escuchando esta transmisión de emergencia, desde la facultad que está tomada hace dos días, lo hagas correr, que se lo pases a tus amigos, que se lo cuentes a tus compañeros, que mandes un mail, si te llegó por mail, que lo reenvíes, y sobre todo que entres en www.radiocaos.com.ar a mantenerte informado durante todo el día a través de nuestras transmisiones. Además, no te olvides que si sos estudiante de sociales, si sos estudiante de psicología, que también está tomada, si sos estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras o de cualquier facultad de la Universidad de Buenos Aires, acércate a tu facultad, aunque no tengas que cursar, ponete a tiro con lo que está pasando, escuchá si querés los informes, los boletines que fuimos sacando en el transcurso de los dos días que pasaron, y realmente pensá, reflexioná cuál es tu lugar en esta lucha. Y creo que el lugar es estar de este lado con nosotros, aguantando la toma, reclamando por lo que es legítimo: educación pública y gratuita para todos, más presupuesto, mejores condiciones edilicias. Así que bueno, Nos veremos de nuevo, o nos escucharemos en este caso, en el próximo boletín, que es a las 10 de la mañana. Nosotros estamos, les recuerdo, en www.radiocaos.com.ar. En el próximo boletín vamos a estar en comunicación, muy probablemente, con la gente de psicología, con el móvil que estamos enviando hacia allá. Les recuerdo entonces, mi nombre es Santiago Can. En la producción, como escucharon, está Federico Lada, Tita Lazati y María Eva Mira, y todo el colectivo de Radio Caos detrás de lo que son estas coberturas especiales con las que los vamos a acompañar. Hasta el próximo boletín. www.radiocaos.com.ar